El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Buenas noches, Solireta y Periferias. Bueno, entramos como todos los martes aquí desde esta nave interestelar de Sinchirgui Ratia en Desfase Lunar. Bueno, y como es habitual, desgranamos los medios de contrainformación que utilizamos en este programa y otras informaciones que nos llegan al correo, como es habitual. Bueno, por un lado nos recuerdan que los tribunales determinan caducado el TAP, el tren de alta velocidad, mientras los gobiernos del Estado y Navarra siguen derrochando dinero en este absurdo proyecto. Bueno, así recordaremos que el tren de altas prestaciones, conocido como el TAP, es un proyecto caduco de otros tiempos y responde a un modelo de desarrollo basado en el ladrillo y el hormigón, asociado a la galopante crisis ecológica y económica que nos afecta. Bueno, por otro lado, recogemos también información de otras partes del mundo. Desde los vídeos rebeldes nos relatan la última muerte ocurrida en Quebec, en Canadá. En Quebec, perdón, muerte de Joyce Chacuan en el hospital después de ser golpeada y maltratada por agentes de la policía. Y como decimos, este triste relato que nos viene publicado en los vídeos rebeldes de Rebelión. Bueno, nos acercaremos también a las opiniones desde Cuba sobre las instituciones que forman más de 30.000 médicos totalmente gratis y que los grandes medios de contrainformación, de mala información, no hacen ningún caso o ignoran. Como no, también visitaremos las voces desde otros lados, Estados Unidos, que cada voto cuenta, nos cuentan desde Radio Mundo Real. Y recogemos también la evaluación de la sexta sesión de negociaciones del Tratado Vinculante de ONU sobre Transnacionales y otros Derechos Humanos. Recordar también que amenazan de muerte a Nuri Martínez, que es una referente del colectivo CLOC, que es la vía campesina, como decimos, amenazada a esta persona de muerte. Bueno, así esto y otras hierbas y con un poquito de sal. Tenemos aquí pimiento, tenemos cebollita, pimentito verde. Un poquito de alioli. Para darle un poco de sabor a estas noches de toque de queda que tenemos. Queremos que estas luces a estas horas no alarmen a alguien. Así que vamos a ver, lo tenemos el botón. Se me ha caído el pimiento encima del botón de arranque y no sé cómo darle. Ah, mira, parece que va. Ahí le vamos. Yeah. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit. Todo en orden, señor. ¿Han introducido en el ordenador el nuevo rumbo? ¿Qué nuevo rumbo? ¿Qué pasa con usted, querejeta? ¿Se ha cambiado de medicación? Le aseguro que tengo mis 5 sentidos puestos en la misión. Pues no son bastantes. Lo del cambio de rumbo se lo dije ayer. ¿No lo recuerda? Le llamé por el telecomunicador. Es verdad, a las 3 de la mañana. El caso es que estaba tan dormido que se me olvidó. ¿Quiere usted volverme loco? Ese es nada más lejos de mi intención. Aquí la gente se cree que me chupo el dedo, pero yo me doy cuenta de todo. Mire, mire, mire esto. El tubo de refrigeración del condensador principal. Y está sucio. Se lo dije. Le dije a que en cuanto llegase la primavera hiciese una limpieza a fondo. Y mire lo que ha hecho. Nada. Hombre, aquí en el espacio es difícil saber cuándo llega la primavera. Ya. Ahora intenta taparle. ¿No es eso? Se inventa una historia para cubrir a su amigo y todos haciendo piña contra mí, ignorándome, ninguneándome. ¡Esa es la idea! Pero si a mí eso de los complots no me va. No me importa que llueva o que haga sol. Quiero que empiece la limpieza ya. Bueno, y tenemos que entrar y volver a hablar de el tren de alta velocidad. Ese caduco sistema de transporte que para cuando lo acaben de construir van a tener que hacer algo nuevo, ya que va a quedar obsoleto. Bueno, los tribunales determinan caducado el TAP, mientras los gobiernos del Estado y Navarra siguen derrochando dinero en él. Así, el tren de altas prestaciones, conocido como el TAP, es un proyecto caduco o de otros tiempos, responde a un modelo de desarrollo basado en el ladrillo y el hormigón, asociado a la galopante crisis ecológica y económica que nos afecta. Sin embargo, los diferentes gobiernos siguen tirando el dinero a un agujero sin fondo. Bueno, si nos situamos en este proyecto que hoy se desarrolla, entre otras partes, en la Ribera y en la zona media de Navarra, fue diseñado ni más ni menos que a finales del siglo pasado y aprobado en el año 2004. También era aprobado ese mismo año el de la comarca de Pamplona y desde entonces ha tenido una historia azarosa, por la cual apenas están concluidos 15 kilómetros de la plataforma sobre la que se montarían posteriormente las vías entre Castejón y Villafranca. En la actualidad se están realizando obras en otros 15 kilómetros aproximadamente entre Villafranca y Olite. Otro pequeño tramo entre Olite y Tafalla iniciaba fugazmente sus obras, pero actualmente están completamente paralizadas y las máquinas y las personas que con ellas trabajaban han desaparecido. Bueno, todo esto en el tramo Castejón, Campanas, en este tramo decimos que entre Castejón y Campanas es el único que esquivaba la caducidad en su declaración de impacto ambiental que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaba en el 2013 para ese tramo y para el de la comarca de Pamplona. En el caso del primero, las obras se iniciaron en el 2011 y por lo tanto el tribunal no pudo probar la caducidad de la infraestructura. Sin embargo, en el caso del TAP, en la comarca de Pamplona, no se ha realizado ningún movimiento desde que se aprobaba el proyecto en el 2004. Han pasado más de 16 años y por lo tanto este proyecto, dicen, está caducado completamente. ¡Wow! Por otro lado, los diferentes gobiernos han continuado impulsando esta irracional infraestructura como si nada hubiera pasado. Por ese motivo, desde la Fundación Sustrai Erakuntza quieren y tienen que realizar, dicen, múltiples llamamientos a la cordura, tanto a los gobiernos y los grupos políticos en 2011, 13, 15, 16, 17, 18 y 2020. Esto por poner solo unos ejemplos, como a las instancias judiciales en el 2013, 2014 y 2015. Fruto de este trabajo fue otra sentencia del TSG de Madrid en el 2019, en la que el tribunal volvía a pedir al Ministerio de Medio Ambiente que declarara caducado el proyecto del tren de alta velocidad en la comarca de Pamplona. Bueno, queríamos reproducir un audio de Guski Irratia que hablan sobre este tema, pero no sabemos qué pasa, que no suena. Así que continuamos recordando que en estas fechas nos hemos enterado casi de casualidad, después de reiterar a los tribunales que se ejecutaría la sentencia, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sucesor del Ministerio de Medio Ambiente, declara completamente caducado el proyecto del TAP en la comarca de Pamplona el pasado mes de octubre del 2019, hace ahora un año. Esta fundación ha sido notificada ahora por el juzgado en una decisión tomada hace un año por el Ministerio. Bueno, para ir acabando, recordar que quieren dejar claro que es necesario dejar toda constancia aquí, como una vez más, los presupuestos del Estado para Navarra prevén gastar, si se aprueban, otros 62 millones de euros para la continuación irracional de la obra del TAP. Sí, es la misma obra que decíamos unos segundos atrás, donde los tribunales mismos dan por caducada esta obra. Una obra que va de ningún sitio a ninguna parte y que no es necesaria para mejorar las comunicaciones en Navarra, dado que incluso las va a empeorar. Y el TAP no puede llevar mercancías ni tampoco puede dar servicio a las comarcas y pueblos de Navarra más pequeños. Se vuelve a ver el plumero de este proyecto, ya que su único fin es el traslado de pasajeros entre grandes ciudades, algo que también se lleva a cabo con el ferrocarril convencional, que puede ser ampliamente mejorado y así ahorrarse todo el dinero de un nuevo tren de alta velocidad. Bueno, así acabas recordando que nos encontramos una vez más ante actuaciones denunciadas tanto por organismos oficiales, que hay que recordar como el AIRREF, que condenaba el gasto en nuevas líneas del tren de alta velocidad, como por colectivos sociales. En este caso, de la iniciativa Orain Ardura, que agrupa una parte importante de la sociedad navarra y vasca, solicitan que no se siga derrochando dinero en las obras del TAP en estos momentos de crisis sanitaria que estamos viviendo. Recordar también que en estas circunstancias, en las que incluso los tribunales nos dan la razón y han declarado caducado el TAP en Navarra, no podemos más que unirnos a las reivindicaciones expresadas por las dos iniciativas anteriores. Por eso reivindicamos alto y claro que no tienen nuestro dinero y un saco sin fondo. Los presupuestos deberían de servir para fortalecer los servicios públicos, para lograr una política energética marcada por el ahorro y la descentralización de la producción energética renovable, para mejorar y extender la red de transporte público y social, para extender la agricultura y ganadería local dirigida hacia la soberanía alimentaria. Y en definitiva, necesitamos unos presupuestos que la transición ecosocial justa y verdaderamente sostenible así lo decida. Esto sin multinacionales ni especuladores. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga?

Ahora, a un paso fronterizo perdido en el sur del Sáhara Occidental, se convirtió en la mecha encendida para que el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui decidieran retomar las armas para, en la soledad del desierto, demandar a la comunidad internacional que le ponga un freno a Marruecos. Bueno, en este puesto fronterizo con Mauritania, llamado el Guerguerat, es el punto de un conflicto que podría desembocar en una guerra abierta, como la ocurrida durante 15 años hasta la década de los pasados años 90, cuando se firmaban los acuerdos de paz entre la ONU, Marruecos y el Frente Polisario. Bueno, así las alertas por parte del Frente Polisario sobre un conflicto bélico inminente vienen sondando desde hace varios años. Hace poco más de un mes, Mohamed Ali Salem, embajador de la República Árabe Democrática Saharaui, en la misión en América Latina, les decía a la tinta que la intransigencia de Marruecos y la falta de compromiso de la ONU podían desembocar en enfrentamientos armados. Bueno, el ejemplo que dan en esta frontera es que el pasado 21 de octubre, en una nueva muestra de hartazgo de los saharauis ante el silencio internacional, ese día un grupo de civiles saharauis bloqueaba el paso fronterizo con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de mercancías y, como lo denunciaba el propio Frente Polisario, tráfico de drogas, ya que la utilizaban en esta brecha de territorios de apenas 5 kilómetros por parte de Marruecos, que, como decíamos, incumple los acuerdos alcanzados en el marco de la ONU. Yo me no tengo patria. Bueno, y desde que comenzaban las protestas en el Guerguerat, la monarquía marroquí mantiene el silencio hasta la semana pasada. El reino de Mohamed VI envía agentes de seguridad encubiertos e inicia la movilización de tropas hacia esta frontera con Mauritania. Así que, como decimos, se están caldeando más si caben las cosas en esta zona. Y desde que el Frente Polisario, como decimos, anuncian el inicio de una ofensiva militar contra las tropas marroquíes que intenten tomar el control de la frontera de Guerguerat. Muchos saludos a todos los oyentes de Desfase Lunar. Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, dañu werbi fenn bu feñe ñepp jakarlo ak mom kon deglu len te ngeen setan ki di sa waji pelu nek ci Radio Chinchili. Ja. Thank you. ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Por otro lado, queda publicado en los vídeos rebeldes de estos pasados días información sobre la muerte de Joyce Chacuan en Quebec, en Canadá. Se preguntan por qué la muerte de Joyce en el hospital de Joliet reavivaba en Quebec el debate sobre el racismo sistemático contra las Primeras Naciones. Personal de salud que la estaba atendiendo. Era un video donde decía que la historia del hecho dramático que significó. ¿Qué se ha creado este debate en torno a partir de este caso ahora? ¿Cuáles son las cosas? Bueno, fuera del hecho dramático que significó que la persona Joyce Echaquan, que tenía 36 años, madre de 7 hijos, falleciera en tales condiciones, fue el hecho que mandara un video donde decía que la estaban sobremedicamentando y además se escuchaban insultos racistas de parte del personal de salud que la estaba atendiendo. Entonces, eso ella lo envió por Facebook y fue distribuido por todo Quebec y causó entonces un problema dramático. Como tú señalabas, por un lado es un problema de lo que fue el tratamiento que se le dio, pero el otro aspecto importante fue el tema de cómo se le trató en sus últimos momentos de vida. Y eso llevó al debate que surgiera el tema de si existe un racismo sistémico o no. Y ese es el punto clave en este debate. Exactamente. Hay gente que confunde esto del racismo sistémico con el racismo sistemático, ¿no? Que si bien es cierto, pueden ser ambos al correr al mismo tiempo, pero ¿este es un problema de Quebec o de Canadá? Bueno, yo creo que es un problema de Quebec y de Canadá. Aparentemente, en términos de palabras, es solamente un problema en Quebec, porque el primer ministro de Quebec se ha negado a utilizar el término de racismo sistémico desde que esto ocurrió. Y esto viene por varias razones. Por otro lado, en el caso del primer ministro de Canadá, ha reconocido que existe un racismo sistémico, pero queda también una discusión entre las dos soledades que se llamaba antes, entre la soledad de Quebec y de Canadá. El problema es que esa soledad no incluía a los autóctonos. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a incluirla y el debate entonces lleva a consideraciones mucho más amplias. Claro, exactamente. ¿Cuál es tu punto de vista en esas consideraciones más amplias? ¿Cómo se puede manejar esto en este momento? ¿Cuáles son las variables que hay? Que ya hubo comisiones, incluso ciudadanas, respecto al racismo sistémico. ¿Cómo lo ves tú esto? Okay, el problema en Canadá es complejo, como en todas partes del mundo. Hay que señalar que no es un problema solo de Canadá, problema en América Latina, problema en muchos otros países. Lo específico del caso de Canadá es que este tema se tiende a abordar exclusivamente dentro de una óptica, yo diría, de percepciones generales. Y no se está tocando el tema que involucra también las condiciones de vida de las primeras naciones. Por lo tanto, el debate sobre el racismo sistémico, si se queda solamente en esta especie de tratamiento con respeto o sin respeto a las primeras naciones, no conlleva a un análisis, por ejemplo, de sus condiciones de vida o el hecho de, por ejemplo, el respeto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, lleva a que en realidad se mantiene esa situación de exclusión. Por lo tanto, han habido avances importantes en Canadá, pero este debate continúa y yo creo que efectivamente debe agregarse esta otra parte. Bien, vamos entonces al fondo justamente de Quebec, ¿no? ¿Por qué el gobierno de François Legault se opone a reconocer que hay racismo sistémico? Porque si bien es cierto, declaró sus condolencias, dio su pésame y todo eso, al mismo tiempo, en la estructura del problema mismo, él dice que no hay racismo sistémico en Quebec. ¿Cómo ves eso? Claro. Mira, yo creo que son dos problemas que hay ahí importantes. Uno es de carácter de la red, del cómo se ve Quebec dentro de Canadá. Quebec se ve dentro de Canadá como una sociedad minoritaria, sociedad francesa en un territorio anglófono, y por lo tanto se considera una minoría que fue oprimida o que ha sido oprimida, y por lo tanto existe todo el discurso sobre la soberanía. Y por lo tanto, plantear de que esa minoría sea racista con racismo sistémico respecto de otras minorías dentro de su propio territorio constituye un elemento que es difícil de aceptar dentro de cierto discurso identitario quebequense. Bueno, publicado, como decimos, queda este archivo en formato de vídeo, que dura unos 17 minutos, publicado por Pulso Televisión de Montreal, y que nos habla sobre la muerte de Joyce Echaguan en el hospital de Joliet, en Quebec, en Canadá. Bueno, y Rebelión publica por Hernando Calvo Espina a Cuba en Vídeos Rebeldes, El Diploma y El Congri en Cuba. Bueno, en este documento de 25 minutos nos acercan a una institución que ha formado más de 30.000 médicos totalmente gratis y los grandes medios la ignoran. Era el problema para que se fuera de Cuba. Bueno, llegar a Cuba a estudiar medicina fue toda una experiencia en la cual cambiaron muchas cosas. Y una de las cosas fue adaptarnos a la beca, sobre todo al comedor. Para nosotros fue un cambio bastante grande porque pasamos de la comida de la casa a una comida que era hecha para 2.000 personas, como fue en Leland, en Girón un poco menos, capaz 1.000 personas, pero obviamente no tenían el sazón de mamá ni de papá, y por lo tanto fue un choque bastante grande. Además de que no siempre era tan rica la comida, y bueno, pero nada, le hacíamos chistes. Por ejemplo, había un plato que era el arroz con suerte. ¿Por qué arroz con suerte? Porque se suponía que era un arroz que tenía trozos de carne, pero el de nosotros, el de la beca, la suerte era si aparecía un pedazo de carne. Entonces, bueno, nada, el menú para nosotros era el arroz con suerte. Los días que había pollo nos dábamos cuenta porque la fila del comedor llegaba hasta afuera de la facultad, por ejemplo, en Girón, y en Leland se hacían unas filas también larguísimas porque era como el día de la sensación, había pollo. Los demás días mayormente comíamos chícharos. Por lo tanto, bueno, esos días como que terminábamos comiendo pan de gloria o pan con jamón o pan con lo que encontráramos en la cafetería. Después habían días especiales en que teníamos congrí o puerco o un postre rico. Entonces, bueno, esos días también mucha fila en el comedor, todos llevamos el pozuelito o el tupper para llevárnoslos a la habitación y calentarlo, hacerlo como un poco más ameno y no comer todos juntos en el comedor. Pero bueno, salimos vivos y al final la pasamos muy bien. ¿Qué significa hoy la ELAM para los egresados? ¿Qué significa para ellos Cuba? ¿Qué significan los cubanos, la revolución? Escuchemos al doctor Romeo Mejía, un salvadoreño que vive hoy en la Patagonia, o sea, en la parte más extrema al sur de Argentina, pegada al polo, con su esposa que conoció en Cuba, una argentina, y con la cual tiene dos niñas. Yo quiero hacer mía la frase de Roque Dalton, que dijo: dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. A Cuba no solamente le debo mi formación como profesional médico con un alto grado científico, sino sobre todo con un alto grado humanista martiano, que contrarresta a la formación del médico capitalista, como todos conocen, con una salud mercantilista y clientelista, transformando al ser humano, a su salud y a su vida, en una mercancía más para el sistema. A Cuba le agradezco también ser parte de ese gran ejército de batas blancas, junto con otros compañeros que se encuentran en cada rincón del planeta que nos necesite. Para terminar, quiero parafrasear a nuestro comandante Che Guevara cuando en su carta de despedida dijo: gracias Fidel, gracias Cuba, ¿qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? Abrazo fraterno. Y si queréis saber más sobre esta institución que forma más de 30.000 médicos totalmente gratis, tenéis este archivo, como decíamos, en las www.rebelión.org. Anclados en un rincón. Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando. Anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione. Si es que llegan. Yo le calculo 3 días. Pero si tardamos 4, pues, ¿qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Thank you.

Radio Mundo Real realiza esta mesa de diálogo especial con varios y varias integrantes de la campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad que presiona por ese tratado vinculante para analizar los resultados de las negociaciones de la semana pasada. Mi nombre es José Elosegui, los compañeros y compañeras que van a estar participando, los cuales ya presento. Chena Masso será una de ellas, del movimiento Afectados por Represas de Brasil, el MAB. Iván González, representando a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CCA. Alberto Villarreal, de Redes, Amigos de la Tierra Uruguay, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Leticia Paraños es la coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. Leticia, que es parte de Amigos de la Tierra Brasil. Y Rafael Morgantini, del Centro Europa Tercer Mundo, el CETIM, con sede en Suiza, y una de las personas que tuvo la posibilidad de estar directamente allí donde se hacían las negociaciones en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en Suiza. Bueno, la bienvenida a todos y todas ustedes. Quería empezar por quien nombré por último, Rafaele Morgantini. Rafaele, que nos cuentes un poquito cómo nace este proceso del tratado vinculante, de qué se trata, un repaso histórico un poco rápido, digamos, para que todos y todas puedan entender claramente qué es lo que se está negociando en Naciones Unidas. Muchas gracias y bienvenido, Rafaele. Buenos días. Buenos días, José, muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto estar aquí contigo y con los demás compañeros y compañeras. El origen de este proceso de negociación en seno de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el origen es junio de 2014, momento en el cual el Consejo de Derechos Humanos adopta por voto una resolución presentada inicialmente por dos países, Ecuador y Sudáfrica, por la que se establece un grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante en la forma de un tratado o de una convención. Entonces, un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con eso. En junio de 2014, como dijo, es realmente. Por otra parte, Elsa Nuriz Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria en Latinoamérica, parece ser que sufre amenazas de muerte. Nos hablan de esta componente del CLOC, que es la vía campesina, desde Radio Mundo Real también. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Bueno, ahora en Radio Mundo Real estamos en comunicación con Nuri Martínez. Hemos hablado varias veces con Nuri porque ella es integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, presidenta de Fensuagro, y en los últimos días ha sufrido amenazas por parte del grupo de las Águilas Negras, allí en Colombia. Ella y también otras defensoras y defensores de Colombia. Nuri, primero darte la bienvenida a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás? Hola, Sue, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos. Decir que la situación de violación de los derechos humanos en Colombia es bastante preocupante, muy preocupante. Estamos además cerca de cumplir un nuevo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el Estado colombiano, y de hecho vos has seguido y seguís mucho el proceso de cumplimiento o lamentablemente de incumplimiento de estos acuerdos de paz. Siempre haces mucho hincapié, en particular junto con de la mano de la vía campesina, con garantizar el punto uno, entre otros, ¿no? Pero el que tiene que ver con la reforma agraria integral. Pero sabemos, inclusive por distintas coberturas en las que hemos estado contigo en misiones de solidaridad internacional, que los acuerdos de paz no se están cumpliendo, y parte de no cumplir esos acuerdos tiene que ver con estas amenazas que sufren las defensoras y defensores en Colombia, ¿no? Así es. Definitivamente el punto donde menos se ha tenido en cuenta la implementación ha sido precisamente el punto uno, que tiene que ver precisamente con el origen del conflicto social armado en Colombia, por la mala distribución de la tierra y todo lo que tiene que ver con el tema agrario. Y desafortunadamente, desde que se firmó el acuerdo, nos damos cuenta que el interés del gobierno sobre todo es la implementación de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que se tienen con empresas transnacionales, sobre todo por la explotación de los recursos naturales en los territorios donde nos encontramos, y prácticamente es una demostración de que somos un estorbo para el gobierno. Y parte del acuerdo Paz también planteaba el tema de las garantías, que nosotros consideramos que es algo supremamente importante, la garantía de poder vivir, de poder existir, y lo que decimos nosotros de que ser dirigente social y ser campesino o campesina no es un delito, no debe ser un delito en Colombia. Ahora, hasta el momento, las respuestas del Estado, en particular del gobierno de Iván Duque, han sido, me animo a decir, el silencio, ¿no? Lo hemos visto cubriendo distintas manifestaciones, las mingas que se han hecho, los paros, donde se esperaba la presencia del gobierno, en particular del presidente. Y ¿qué análisis podés hacer vos en este sentido? ¿Qué más nos podrías agregar respecto de las respuestas, no solo del presidente, quizá también de otros actores del gobierno, respecto de estas amenazas y de los asesinatos y masacres que han ocurrido este año en particular en Colombia? Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta realmente. El gobierno lo que plantea es que hay varios actores armados en los territorios. Ellos les llaman grupos armados organizados, las GAO. Dice, son conflictos que hay en los territorios. Es lo único que plantea. Ahora bien, han habido varios acuerdos, pliegos que hemos firmado y acuerdos y mesas que hemos firmado con gobiernos anteriores, que no les han hecho seguimiento y que realmente no les interesa. Nosotros hemos dicho que la movilización de la minga, por ejemplo, en la primera parte, lo esencial que decimos de la minga indígena y social y comunitaria, es que era por el derecho a la vida, por la paz y por la democracia. Y no solamente decir que nos van a dar unos recursos para una carretera o para un acueducto, sino que se resuelvan los problemas estructurales que tenemos de conflicto, y eso implica revisar los tratados de libre comercio, revisar la reforma rural integral. Es la implementación del acuerdo, lo que planteamos nosotros como Pensuagro, como organización de vida campesina, es mucho más allá que esa reforma rural integral. Nosotros estamos por una reforma agraria, pero aquí estamos diciendo que si se implementa el acuerdo en el punto número uno, es un avance para construir democracia, pero que hasta el momento no ha pasado nada, desafortunadamente. Esta apuesta del gobierno de Duque más a los tratados de libre comercio y hacer acuerdos con Estados Unidos que apostar e invertir hacia adentro de Colombia con planes como estos, como algo similar a una reforma agraria integral, ¿no? O lo más cercano posible a cumplir los acuerdos de paz. ¿Qué tipo de acuerdos podrías nombrar ahora que están en juego o que se están implementando hoy en día en Colombia? Bueno, hay varios tratados de libre comercio con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con algunos bilaterales con diferentes países, que está perjudicando muchísimo, primero el tema lo que tiene que ver con la producción de alimentos. En este caso, por ejemplo, si miran lo que pasa en Colombia, se está perdiendo toneladas de producción de papa, porque resulta que se están importando más de 50.000 toneladas de papa de otros países, cuando aquí la producción es bastante, bastante grande, bastante importante. El arroz, el plátano, muchos alimentos, es más, son 15 millones de toneladas de alimentos que se están importando a costa de la economía campesina del país. Hablando de eso solamente de alimentos, pero hay tratados de libre comercio con todo lo que tiene que ver con la explotación minera, de petróleo, de oro, explotación de los recursos naturales en términos generales. Colombia es el tercer país a nivel mundial con mayor biodiversidad, y eso tiene que ver con los tratados de libre comercio. Están llevando los recursos naturales, ¿cierto? Y se están importando alimentos, grandes cantidades de alimentos, a costa de la economía del campesinado. Por eso realmente aquí lo que se quiere es un campo sin campesinos y campesinas. Y también, como hemos denunciado en la radio junto con ustedes, ha habido distintos tipos de ataques, ¿no? Recordémosle a la audiencia que hasta el día de hoy se registran más de 300 asesinatos, también en particular las masacres. Hasta ayer veía 73 masacres que han incluido además a muchos niños, niñas y adolescentes, y también ataques por parte del ejército, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos, que en realidad es la erradicación. Interesante entrevista, como decimos, a Nuri Martínez. Que se siente, bueno, que recibe distintas amenazas de muerte por decir todo esto, entre otras cosas. Ya se nos va escapando el rato del resumen semanal que solemos hacer de distintos medios de contrainformación del mundo. Recuerdan también que este pasado viernes por la mañana, Boe Biden recordaban que tenía 253 escaños y Donald Trump 214. Como decimos, hacían un resumen de las elecciones también de Estados Unidos. Bueno, y como decimos, y más, que podemos encontrar en todos estos medios, como Rebelión, La AIN, Radio Mundo Real y otras que son las que nos alimentan un poquito y nos abren un poquito más los ojos. Bueno, y entramos ahora en este pequeño hueco final de músicas del mundo. Encontramos un curioso vídeo del grupo Nanan, que más o menos vienen a decir que para vivir bien tan solo hace falta una bonita casa en la floresta. Onde eu possa plantar o que eu quiser.

desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM. Ordem e progresso numa nacionalidade mista. Chico sai, se me diria onde se afoga a democracia. A democracia é ditadura disfarçada. Democracia. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia é ditadura disfarçada. A democracia. Vem! Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza, Miss Beleza, Miss Beleza Universal. Miss Beleza. Dora Lice, do jeito que a gente ensaiou. Gente, procure O Canto da Revolução, é o disco dessa mulher incrível. Conheçam o trabalho dela. Se você não ouviu, você não sabe, você não vive ainda. Bia, você é uma deusa maravilhosa, é uma alegria, uma honra estar fazendo som com você. Obrigada. É até o patriarcado cair. Depois que cair, a gente festa comemora. A festa vai durar anos.